papá, hace un mes que había sido papá y estaba, vos, estaba chocho, estaba. No había forma. ¿Por qué venís hoy a esta movilización cuando como ya te has hecho presente en otras, Fer? Sí, yo vengo a apoyar a todos y todos me apoyan a mí en contra de la represión, de cómo están matando chicos en la calle, cómo los maltratan, los paran por cualquier cosa, les pegan. Ahí hace poquito apareció un chico en el comisaría muy ahorcado también, supuestamente con la orilla de la colcha. Imposible que un chico se pueda ahorcado con eso. Así que no, y vamos a tratar de seguir adelante y seguir apoyando a la gente. No solamente a mi hermano, sino a Lautaro, Ezequiel, a Facundo. Estamos. Muchísimas gracias. No, de nada. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Tucumán. El hijo del gobernador Alperovich y el de su secretario privado, entre otros, deberán dejar muestras de su ADN para ser comparadas con material genético encontrado en el cuerpo de Paulina Lebos, la joven asesinada en 2006. Alberto Lebos, su padre, explicó las medidas. El fiscal que se hizo cargo de la causa hace poco tiempo ha dispuesto una serie de medidas orientadas a la investigación, entre ellas una muestra de ADN mitocondrial para hacer una comparación con cabellos humanos encontrados en la ropa de Paulina, que no eran de ella, no eran cabellos humanos de ella, y esas pruebas, esa muestra se la va a comparar con 12 personas que están sospechadas de haber participado en el homicidio de Paulina. Entre ellas, uno de los hijos del gobernador Alperovich, de nombre Gabriel, y otra persona es el hijo del secretario privado del gobernador, que se llama sospechoso Sergio Caleñú. Y 10 personas más que se le va a extraer estas pruebas genéticas. Nosotros le venimos pidiendo hace más de 8 años, y el fiscal que tuvo a su cargo la causa, un hombre, un pervertido que se llama Carlos Albaca, forma parte de la banda de encubridores que tiene esta causa y que por lo que no se descubren a los homicidas, no hizo las pruebas, no tomó las medidas correspondientes, al contrario, se dedicó a amparar a los delincuentes. Acerca de la actuación policial en la investigación del caso, Lebos dijo: cuando yo veía la actuación de la policía, que decía que la buscaba y no la buscaba, o le decía al ministro de Seguridad de ese entonces, Pablo Baillo, un tipo que viene de la fila del bucismo, de la dictadura, y sigue contratado con sueldos altísimos por Alperovi sin que se sepa qué tarea desempeña. Decían que pedían ayuda y mentían, decían que la buscaban y mentían. Ahí empezó a sospechar que pasaba algo extraño, algo raro. Y después se terminó de confirmar cuando fue el hallazgo de Paulina, que la policía, el propio jefe de policía entonces, un tal Hugo Sánchez, un delincuente, me decía que la habían encontrado ellos cuando era absoluta mentira. Así que hace más de 8 años que venimos denunciando esta maniobra de encubrimiento y quedó ahora demostrado en un juicio que se le ha hecho a 3 policías de menor rango que están condenados por encubrimiento agravado, y la investigación sigue en contra de toda esta lacra. Como decía, el alto funcionario del Ministerio de Seguridad, secretario de Seguridad de Ilela, jefe de policía, subjefe de policía, y está determinado por la justicia. Ya no es que lo digo yo, lo dice el doctor Bernardo Lobo, que ha sido comisionado por la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una compulsa del expediente. Lo ha dicho un informe, un auditorio sumario administrativo que le han hecho al fiscal Albaca. Está absolutamente comprobado el encubrimiento, el delito de encubrimiento agravado y abuso de autoridad, una serie de delitos en el marco de la investigación. Eso no se va a hacer si no es para proteger a alguien poderoso, porque se lo ha hecho a sabiendas y con la orden de Alperovich. Lebos dejó su opinión acerca de por qué cree que se consiguieron estos avances en la justicia y criticó la actuación del fiscal anterior. La lucha constante, el apoyo de mucha gente amiga, los amigos, los familiares, los compañeros de la Comisión de Familiares Víctimas de Impunidad, que es una comisión que se formó en Tucumán, integrada por familias, por víctimas de delitos que están impunes, la prensa libre e independiente que no ha dejado que el caso quede invisible como otros tantos casos, permite que esto avance. Y acá quedó en absoluta evidencia las maniobras de encubrimiento que están digitadas desde el más alto nivel del poder político de Alperovich y de su esposa Betulio Kay Alperovich, que siguen cobijando y protegiendo a los encubridores, altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, de la Policía de Tucumán y de la Justicia, como este fiscal Albaca o como el jefe de los fiscales, Dmitri. Bueno, el agravante es que le dan la jubilación en tiempo récord. Por ejemplo, Albaca le cobraron la jubilación de 53 mil pesos con el 82% móvil, cuando ya está comprobado que no solo ha cometido terribles delitos en el caso de Paulina, el homicidio de Paulina. Después de 22 años de actuación en la fiscalía, recién le hacen una auditoría y detectan una cantidad increíble de delitos cometidos en su fiscalía por él. Este hombre se va premiado con una jubilación de 53 mil pesos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Docentes nucleados en SUTEBA exigen reapertura de paritarias. Las seccionales combativas piden que el Frente Gremial Docente Bonaerense defina nuevas acciones para enfrentar el ajuste del gobierno provincial. Amelia García, secretaria general del SUTEBA La Plata, comentó acerca del estado actual de la demanda docente. Es un pliego de reivindicaciones, pero lo fundamental es la reapertura de las paritarias, porque ni bien los docentes fuimos a cobrar lo que sería la primer cuota del aumento, percibimos que era totalmente insuficiente. Ya lo habíamos determinado aquí la Asamblea de La Plata y de las 9 seccionales de oposición habíamos rechazado este acuerdo al que finalmente llegaron los gremios provinciales. Lo habíamos rechazado porque lo considerábamos insuficiente y que la lucha nuestra estaba en condiciones de continuar hasta obtener un aumento superior, un aumento mejor y de acuerdo más cercano a las expectativas de la docencia. Finalmente el paro es levantado, como todos saben, y la insuficiencia de ese acuerdo se reflejó en el cobro y se generó una reacción muy grande dentro de la docencia, de desconformismo, que se fue materializando en las diferentes acciones que hemos realizado, marchas gigantescas, reclamos de todo tipo, además de que está presente también una situación que el gobierno no soluciona y que tiene que ver con también con el ajuste, con el recorte a nuestros salarios, que es el no pago a los docentes. Por otra parte, mencionó los pasos a seguir en este marco actual y por qué se plantea la declaración de emergencia educativa en la provincia. Nosotros apoyamos un proyecto presentado por los diputados del Frente de Izquierda que plantea la declaración de la emergencia educativa. Lo seguimos planteando y la intención es que este plenario que vamos a realizar en la Escuela Técnica 1 de acá de La Plata, que queda en 7, 32 y 33, aborde todos estos temas. Es decir, aborde un plan de lucha en reclamo de todas las reivindicaciones que están planteadas y a la vez el apoyo también a la declaración de la emergencia educativa y un repudio al pago de la deuda y la negociación que se está llevando adelante, que se hace sobre la base de hacer pagar la crisis a los trabajadores y al pueblo. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.